y vamos a leer los versículos 14 hasta el 19 del libro de Génesis. Los que tienen Biblia, que yo creo que la gran mayoría, si no todos, la tienen. Dice en el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás desde los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar y tú la herirás, perdón, en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hasta aquí la cita, Génesis 3, 14 al 19. Casi siempre cuando leemos esta parte de la Biblia, notamos las maldiciones que Dios pronunció, aparte de la serpiente, por supuesto, Satanás, sobre la mujer y el hombre. Hay maldiciones para ambos, para la pareja. A la mujer le dijo, tendrás dolores de parto. Ahora cualquier hermana me puede decir que tiene hijos y eso es cierto. Tu deseo te llevará a tu marido. Dice otra versión, tu deseo te llevará, es decir, sabes que vas a sufrir, sabes que vas a tener dolor, pero igual buscas a un hombre, y te pega, tú todavía lo vas buscando. Tu marido te dominará, y te someterás a él. Yo no quiero decir que las mujeres son tontas, porque mi mamá era mujer, mi esposa también, tengo hijas, todas son mujeres, y ninguna es tonta. O en algunos casos, ninguna era, porque mi madre ya falleció, por supuesto. Pero fíjense ustedes si no es correcto lo que dice. Todo es básicamente lo que dice aquí en cuanto a la mujer. Ahora, ¿es cierto que la mujer sufre mucho más dolores que el varón? Pregunta. ¿Es cierto que a pesar de tanto que la mujer tiene en su contra, sigue buscando al hombre, siguen casándose? La mayoría de los que se casan es hombre con mujer, no hombre con hombre y mujer con mujer, aunque también eso ocurre. Pero en la mayoría de los casos, en el 99% de los casamientos, siempre un hombre y una mujer. ¿Cómo es que las mujeres, viendo lo que está pasando, todavía se siguen casando? Bueno, esto es lo que dijo Dios que va a pasar. ¿Es cierto que el varón es muchas veces desconsiderado para con su esposa? ¿Tiene más fuerza física? ¿Tiene más posibilidad de ganar dinero y priva a la mujer de lo indispensable? Eso, ¿es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Ahora, el hombre también tiene su porción, de acuerdo a este texto, de maldiciones. El hombre tendría problemas con el cultivo de la tierra. La tierra sería maldita. Versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ahora esto no quiere decir que no hay que escuchar nunca lo que dice la mujer, ella muchas veces dice cosas buenas, sobre todo cuando dice, qué lindo que eres. Pregúntenle a él si no le gusta. El hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En otras palabras, la mujer recibe dolor a causa del hombre. El hombre a causa de la tierra. O sea, la tierra no produce lo que necesita. Es decir, la esposa no le pega al esposo. Pega a veces, pero no siempre. El problema no es porque no le quiere pegar. El problema es que tiene miedo que es casi siempre más grande. y este es el problema. El hombre también tendría dolor, pero no como la mujer. Su trabajo no le rendiría. La tierra, en lugar de producir, por ejemplo, abundante fruto, dice espino y cardo te producirá. Y es un hecho hasta la fecha que estos espinos y cardos suelen crecer por todas partes, incluso donde otras plantas no crecen, los espinos y cardos están. Ahora, ocurre esto hoy, el hombre estudia con gran esfuerzo hasta graduarse, pero luego descubre que sus esfuerzos de poco le sirven. No estamos hablando de gente que está sembrando y tiene mala cosecha, esto también se cumple, pero la mayoría de la gente hoy no trabaja en el campo, no hace falta, las máquinas lo hacen. El hombre joven tiene gran capacidad, pero no encuentra buen empleo, porque hay otros que tienen ya la experiencia que él no tiene. Y el joven pregunta, ¿y cómo voy a tener experiencia si no me emplean? Pero no hay lugar para discutir. Luego encuentra un trabajo, pero el sueldo es tan bajo que hasta tiene vergüenza de decir a su esposa cuánto está ganando, porque apenas si le alcanza para pagar un poco de comida, no mucho. Así por lo menos permanece delgado. Y el ómnibus para ir y volver, el transporte. Se siente impotente, inútil, incapaz de satisfacer las necesidades de su esposa y sus hijos. Ningún hombre se siente orgulloso porque dice, mi esposa trabaja, yo no tengo trabajo, y está en la casa cuidando a los chicos, cambiando los pañales y todo esto. No está mal hacerlo cuando no hay trabajo, perdió el trabajo. Pero el hombre quiere demostrar, yo soy hombre, yo traigo el dinero, yo le doy a mis hijos. Incluso hay unos tan vivos y tan sabios que antes de casarse dicen, mi esposa nunca va a trabajar. ¿Y qué va a hacer? Un maniquí. ¿De qué va a servir? ¿De qué sirve una esposa que no trabaja? Porque el esposo no piensa que trabajo, es más, no es bueno. Deja que trabaje, si no va a hacer tontería y no la vas a aguantar. Está bien que trabaje. Tal vez lo que quiere decir el joven es, yo voy a trabajar tanto que voy a poder mantener a ella y mantener a la familia. No digas en voz alta eso. Pueden suceder muchas cosas. Una de ellas, puedes quedar incapacitado. Y entonces, nunca diga en voz alta, antes de casarse, mi esposa nunca va a ir a trabajar afuera. Porque ya estás tildándola de inútil. Te falta agregar, ella será una inútil. Y no es cierto. Tú estás diciendo eso. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que leímos en Eclesiastés? Tal vez alguno ya se ha preguntado. Eclesiastés 1, 12 y 13 dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a adquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y Eclesiastés, esto está en Eclesiastés 1, 12 y 13, que ya nosotros pasamos. En el capítulo 3, que ahora vamos, versículos 10 y 11, dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Virtualmente las mismas palabras. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahora vamos a detenernos un poco. Salomón dice que este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Capítulo 1, versículo 13, la segunda parte. El hombre, si no se ocupa de lo que debe ocuparse, se va a ocupar de lo que no debe ocuparse. Aquellos hijos que crecen sin ninguna disciplina son luego inútiles, crecen torcidos. Yo no sé cuántos de ustedes han tratado de ayudar a una planta a crecer derecho. No intente hacerlo cuando ya es gruesa así, pero cuando es muy finita y usted ve que va a crecer mal, usted coloca una estaca, la endereza, la ata bien y la planta crece derecho. Eso es lo que hay que hacer con los hijos. Pero ¿cómo atarle a una estaca. Darle responsabilidad. Los chicos desde los 6, 7, 8 años tienen que saber qué le corresponde a cada uno. Por ejemplo, la mamá le dice, tienes que arreglar tu cama cuando te levantas. 6, 7 años ya el chico puede hacerlo. No lo hará muy bien, pero bastante bien. Tienes que lavar tu platito y tu lo que fuera, tacita o qué, y tienes que aprender a hacer eso. Hay que ir enseñando y hay que exigir. Por eso tenemos tantos esposos inútiles. ¿Quién los crió? Mamita. Y entonces viene luego la esposa y el esposo cree que ella es mamita. Y se porta como si ella fuera mamita. Entonces baja el pantalón y deja el número 8 ahí. Saca un pie y el otro y ella tiene que juntar. Porque así hacía mamita. Yo tiraba en mi pantalón y ella juntaba. Ese es el problema que tenemos mucho. Hay muchos que piensan, ay, qué difícil el matrimonio ahora todo. Y tratan de arreglar el matrimonio. No, no, no. Lo que no se arregló antes, no trates de enderezar ahora. Que vivan como perro y gato y déjelos. Que sigan ladrando y maullando y mugiendo y balando y lo que fuera. Croando, déjenos, yo ni me ocupo de eso, pero es de balde. Es como tratar de enderezar un árbol que creció torcido. ¿Por qué no lo enderezaron cuando chico? Le digo, demasiado tarde llegaste. ¿Y cuánto tenía que haber llegado? ¿A las 10? No, no, hace 50 años que tenía que haber llegado, pero no a mí, a tu mamá. Tu mamá tiene el problema, es cierto, en ese caso sí, echarle la culpa a la mamá, pero ¿de qué sirve si ya murió? Y si viviera, ¿qué hace ella que yo no puedo hacer? Como pastor, ella tampoco va a ayudar. Ahora, he visto el trabajo que Dios dio o ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Repito, eso es muy importante, capítulo 3, versículo 10. La impresión que uno tiene al leer estos y algunos otros textos es que el trabajo es una gran terapia, es muy necesario. Las personas más felices son aquellos que hacen el trabajo que les gusta hacer. Hay un gran comentarista en Estados Unidos a quien yo suelo escuchar todas las veces que puedo. Claro, cuando no estoy allá no puedo escucharlo. Realmente es un hombre que sabe lo que está diciendo. Y él dice, a veces, hasta me siento culpable de hacer una cosa que tanto me gusta y todavía me pagan. Y dice, y me pagan por hablar. Bueno, usted dirá, bueno, ¿y usted está haciendo un trabajo que le gusta? ¿Yo? ¡Ja! No lo cambio por nada ni por nadie. No me paguen. Ay, de todos modos, ustedes no me pagan. No importa. Yo igual lo voy a hacer, porque me gusta. Ahora, usted dirá, bueno, pero usted es uno en tantos, pero a mí el trabajo que haga no me gusta. Haga que le guste. Usted sabe que las cosas que nosotros comemos muchas veces, todo está en el paladar. Y hay cosas, comidas, que son muy saludables, pero no son agradables al paladar. Todo es asunto de acostumbrar el paladar. Una vez que usted acostumbre el paladar, le va a gustar, no hay problema. Hay muchas comidas que nosotros comemos porque comíamos cuando éramos chicos y acostumbramos el paladar a eso, sin darnos cuenta. Y ahora buscamos eso. Pero va otro y prueba y dice, no me gusta. Claro, si el trabajo que usted hace no le gusta, trabaje de tal manera que le llegue a gustar. Entonces usted será sano, emocionalmente sano. Yo nunca me ocuparía de un trabajo que a mí no me gusta. He hecho muchos trabajos. Hasta he sido lo que en inglés se llama janitor, es decir, el que limpia los edificios y todo esto, dejan las oficinas todas sucias, no sé cuántos pisos, y va un grupo de noche y con uno que los está supervisando y están limpiando, sacando papeles aquí y todo esto y limpiando y todo. No hay problema. Cuando yo estuve estudiando en el seminario de teología, yo traté de pagar mis estudios trabajando porque existía la posibilidad. Y uno de los trabajos que se pagaba muy bien y solo se trabajaba 3 días por semana y se pagaba por toda la semana era lavar platos. Eran muchos los estudiantes, uno quedaba pero deshecho. Pero me gustaba ese trabajo. porque se trabajaba pesado y solo 3 días. Y luego yo podía por la mañana, de hecho, hacía otro trabajo, que era limpieza de pisos. ¿Y qué problema hay? Ah, algunos dicen que no, no, yo tengo título tal y tal y cual y todo, no importa. Si tienes título de arquitecto y todo, no hay trabajo, lleva la carretilla y carga tierra donde hay que llevar. ¿Qué problema hay? Haz trabajar esa musculatura. No te hagas el importante, ¿a quién le importa? Pero hay mucha gente de eso y después se echan la culpa aquí. ¿Qué futuro hay? En el país no hay ningún futuro. Aquí no hay trabajo, uno va y se prepara y paga tanto por estudios y todo y luego no hay dónde trabajar. ¡Mentira! El que quiere trabajar siempre encuentra trabajo, sin tener que robar, porque eso también es trabajo. Había una vez un tipo allá en California que asaltó, no sé a quién, ahí robó dinero, y se iba, y otro le asaltó, casualidad, pura casualidad, y le robó el dinero. Este primero fue y denunció, y dijo que fulano de tal me asaltó y me robó el dinero. Y él dijo, ¿de dónde tuviste el dinero? Yo robé, dijo al policía. Y dijo, ¿y cómo usted robó? Sí, pero ese es mi trabajo. El otro es ladrón, yo no, yo trabajo de ladrón. Y eso son cosas que ocurren en la vida práctica, eso de verdad ocurrió. Y ocurre en otros aspectos también. Ahora, ¿se imagina usted? ¿Se imagina si no tuviéramos dolor? Ay, yo ni quiero pensar lo que sería de este mundo. Por ejemplo, hay hermanos que no diezman. Hay muchos en esta iglesia. Entonces, después, ay, me duele la muela. Y ustedes saben que el dolor de muela es terrible. A mí me dolió la muela. ¡Oh! Y entonces se va al dentista. ¿Y cuánto me va a costar? Y le da 3 veces más de lo que hubiera sido su diezmo. Y no solo eso, abre la cabeza hasta ver los pulmones. Y ahí le mete... ¡Uy! Y no solamente sufre... Todo ese drilling sufre también porque hay que sacar del bolsillo ahora. Lo que a Dios no da, el diablo te roba. Yo doy gracias a Dios porque los hermanos se enferman. Con que a mí no me duela. No, la verdad es que el dolor es una terapia espiritual muy buena. ¿Se imagina usted si tanto el hombre como la mujer gozaran de perfecta salud desde la cuna hasta la tumba? Lo que sería de este mundo. ¿O se imagina usted si la embriaguez, el tabaco, las drogas, la promiscuidad sexual no tuvieran consecuencias? ¿Qué sería de este mundo? Seguiríamos aguantando todo la humareda y todo esto, pero poco a poco se está prohibiendo fumar en todas partes. Supongamos que el trabajo rindiera mucho, tanto que todo cuanto hiciéramos, todo siempre saliera bien. Todo, no hay problema. El agricultor nunca tuviera que temer falta de lluvia o demasiada lluvia, ni granizo. Todo estaría siempre una cosecha perfecta. Si su ganado fuera sano y nunca muriera por plaga alguna, todo, es decir, para el ganadero. Si sus granos tuvieran siempre muy buen precio, que la soja, que el trigo, que lo que fuera, de modo que el agricultor pudiera pagar todos los gastos con mucha comodidad, pagar todo el personal y todo anda bien. Si todos tuviéramos esto, muy pronto se acabaría el trabajo, digamos, y lo único que haríamos sería buscarnos problemas, tal como ocurre hoy con los jóvenes que son hijos de padres indiferentes, que tienen buena posición económica y que no han sabido dirigir a sus hijos. Para que el hombre esté siempre ocupado, alerta, esforzándose y buscando la mejor manera para sacar mejor provecho de su trabajo, Dios hizo que una buena parte de su trabajo se echara a perder, pero nadie sabe cuánto ni qué es lo que se echará a perder, pero ocurre. Si el hombre, si nuestros primeros padres no hubieran aceptado la oferta de Satanás allá en el Edén, tal cosa no sería necesaria, porque el hombre no tendría pecado. Ya sabemos que los mejores ciudadanos generalmente hay que buscarlos entre los que están siempre ocupados o los que ya murieron. En estos dos grupos. Los que siempre están ocupados o los que ya no están con nosotros. Los miembros de la familia que mayor provecho traen a los padres son aquellos que aprendieron disciplina desde pequeños. Los mentirosos, los ladrones, los parásitos de la sociedad hay que buscarlos entre los voluntariamente desempleados. No quieren hacer nada. Dios no hizo al hombre para que sufriera. Es cierto eso. En Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pregunto, ¿tiene razón Salomón al decir que todo lo hizo hermoso Dios cuando creó todas las cosas, incluyendo al hombre? Bueno, si vamos a Génesis 1, allí se repite la frase, y vio Dios que era bueno. Se menciona esto que vio Dios que era bueno en los siguientes versículos del capítulo 1. 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 31. En todos estos versículos se menciona que lo que Dios hizo era bueno, lo que significa que era perfecto en todo sentido de la palabra. La creación perfecta de Dios lo fue para que el hombre viviera y gozara de una vida de perfecta satisfacción. El hombre y la mujer eran perfectos, no tenían pecado. No, eran como nosotros. Ellos sí que debían ser personas sin ningún defecto, visible ni invisible. La creación, como la tierra, las plantas, la temperatura, todo era ideal. Ellos no necesitaban abrigo para el invierno y ropa más liviana para el verano porque la temperatura era templada, ideal para vivirla. En el reino animal, la misma cosa. No había, digamos, no debían existir animales carnívoros. Lo mismo que el hombre no tendría por qué matar a los animales para comer. ¿Alguna vez se le ocurrió a usted o tuvo la necesidad de matar un cordero? Es el animal que no se defiende para nada. Es triste matarlo, pero a mí me tocó muchas veces. Por si me gusta comer el cordero no me va a comer a mí. Y a mí me gusta, dicho sea de paso, que me gusta la carne de cordero, por si alguien quería saber. Sí. ¿Conoce usted el menú que Dios había provisto para el hombre? En Génesis 1:29 y 30 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Aquí está. Vegetarianos, 100%. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Es lo que dice. Así que el menú para nosotros y para los animales no era que nosotros teníamos que comer animales, ni animales a animales. El más fuerte al más débil. No había tal. En Génesis 2:8-9, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué habrá sido aquello? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo eso estaba en el huerto. Pero todo cambió. ¿Cuándo? Después del diluvio. Vayan ahora a Génesis 9:1-4. Fíjense bien lo que pasa allí. Vino el diluvio y todo cambió. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. el temor y el miedo de vosotros, nunca se mencionó esto antes, estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Ya no son plantas. Así como las legumbres, continúan todavía, y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Obviamente Dios dice, tendrás que matar al buey, al cordero, al pollo, al pato y más aún al pavo para comer. Esto no se conocía antes. Nadie comía animales. Pero ocurrió debido al pecado. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, dice en la primera parte del versículo 1. Ordena que ellos se multipliquen, que ellos llenen la tierra. Los animales serían sujetos a los hombres. Sí, el hombre tendría dominio sobre el animal. Ahora es fácil porque hay pistolas, escopetas y metralletas. Pero antes, aún así, el hombre dominó al animal. Aves, peces y animales, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Génesis 9, versículo 2, la segunda parte. Así que el menú de nuestros primeros padres era únicamente frutas y semillas, pero luego, después del diluvio, aumentó el plato. Forma parte de nuestra alimentación también la carne. Y después se habla también de qué tipo de animales. ¿Qué significa Eclesiastés 3:10? Vayan a Eclesiastés ahora. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Así que, primero, Dios lo hizo todo hermoso, perfecto, al crear todas las cosas, incluyendo al hombre. Segundo, Dios puso eternidad en el hombre. Dios lo creó. Qué bueno es esto. Para que viviera para siempre. Tercero, el hombre no alcanza a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Vamos a leer en el, a ver, Eclesiastés, yo les di, ¿qué versículo le dije? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Quiero que ustedes noten algo aquí. No habla de las obras, plural, cuando sería lo correcto. Dice la obra. Y también dice, ha puesto eternidad. ¿A qué obra se refiere cuando dice la obra y no las obras? Volvamos a leer un poquitito más para que se nos prenda la lamparita. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí hay una gran ayuda, ha puesto eternidad. Creo que él está hablando de la redención del hombre, que el hombre es eterno, es imperecedero. La obra, para mí, es la redención que él ofreció, la salvación mediante Jesucristo. Esta obra ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Satanás llegó bien tarde cuando tentó a nuestros primeros padres, porque mucho antes, en el concepto divino, que no tiene principios, es eterno, sin principio, el Señor Jesucristo ya había sido sacrificado y nosotros habíamos sido salvos en el concepto divino. Para nosotros no, porque para nosotros hay pasado y futuro. Dios es el yo soy, para Él todo es presente. Es tan importante que aprendamos esto. Por eso, la obra, la palabra obra, ustedes pueden sustituirla por salvación. Es la mayor obra después de la creación que Dios ha hecho, sin que el hombre entienda todo esto. Ahora, versículos 12 al 22 vamos rápidamente lo que dice aquí. Y una cosa vuelvo a recalcar. Todo lo que Salomón dice, que parece que la vida no tiene ningún sentido, es un absurdo, es un engaño. Todo corresponde a debajo del sol. Es decir, corresponde a la vida presente. Veamos. Un proceder correcto es la mejor vida. Versículo 12, estamos en Eclesiastés 3. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor para el género humano que alegrarse y hacer bien en su vida. Ja. Bueno, es lo que yo hago. Estoy contento y feliz, me levanto de mañana, silbo por ahí, los perros ladran, las aves trinan, y yo feliz y contento. El estómago comienza a pedir comida, comienzan a tocar los violines en el estómago, y yo enseguida sé qué hacer. Voy, preparo el desayuno, feliz y contento. ¿Eso es todo? Veamos. Estar satisfecho con lo que uno tiene y gozar de ello. Versículo 13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Bien, podría decir algo, no hay ningún problema con tomar cerveza. Bueno, si usted quiere, yo le puedo decir dónde está la fábrica de borrachos. Usted tiene que ir ahí para el lado de Villeta. Siempre pasamos cuando vamos allí donde están las antenas y eso. Ahí está la fábrica de borrachos. Ellos llaman cervepar. Suena más científico. Reconocer que lo que Dios hace es perpetuo. Es lo que permanecerá. Y nada se puede quitar ni añadir. Versículo 14. Muy pesimista parece nuestro amigo Salomón. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. No hay nada de mucha esperanza en todo esto. Parece muy, muy lúgubre. En cuarto lugar, Dios desea que los hombres le teman, lo reconozcan en todo. Versículo 14, la segunda parte. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Es como un resumen de lo que él dijo en ese capítulo antes. Todo está en el capítulo 3 de Eclesiastés. Quinto, el pasado es pasado y el futuro será restaurado por Dios. Oiga lo que dice el versículo 16. Vi más debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí iniquidad. Ahora díganme ustedes, ¿en qué país del mundo las cortes son absolutamente justas? ¿Conocen algún país? Yo viajé a muchos, pero no creo que haya uno solo. Por un lado, porque los jueces son hombres. Por el otro lado, porque sufren muchos ellos de sobornitis. Tiene un giro científico. Soborno. Sobornitis. Es una enfermedad que se le pega y no se puede despegar. Es muy difícil encontrar a un hombre que no le tiente el soborno. Bueno, y el juez es un hombre o una mujer, depende, pero siempre es un ser humano. Entonces, vi más debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Casi todos los días vemos en los diarios que se ventilan cosas que le obligaron a alguien a firmar que es culpable cuando no lo era. En algunos casos, después del DNA que se comenzó a usar eso para comprobar quién hizo qué, yo recuerdo, por ejemplo, en Estados Unidos, casos donde una persona estuvo en la cárcel por años y años, condenada a la pena capital. Y se demostró luego, gracias al adelanto científico, que no era culpable. Y no solamente salió de la cárcel, sino que la indemnización fue muy alta por la corte. Pero el juez que lo condenó, yo no lo culpo. Yo tal vez haría lo mismo. Pero ahora que hay métodos para comprobar si es que se encuentra algo mediante lo cual se puede comprobar la inocencia, de la persona, ya no se justifica prácticamente que se encarcele y menos que se aplique la pena capital a una persona inocente. Tanto el justo como el impío serán juzgados por Dios. Versículo 17, noten bien. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Ahora bien, llegamos a un punto muy interesante que muchas veces yo lo he tocado. Cuando, ya que él pone primero al justo y después al impío, vamos en ese orden. ¿Cuándo el justo y en qué forma y dónde será juzgado? Si ustedes van a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en la carne, sea bueno o sea malo. Esto está en 2 Corintios 5, 10. Aquí están los justos. ¿Por qué justos? Usted dirá, usted hermano, ¿es justo? Yo sí. ¿Oh sí? 100%. 100%. Fui justificado por medio de Cristo Jesús. Él me justificó, me hizo justo. Yo no soy justo por mí mismo, pero Él me hizo justo y yo le doy gracias por eso. Y muchas veces yo soy injusto en mi comportamiento, pero sigo siendo justo. ¿Pero cómo se entiende eso? Así como lo oye. Muchas veces en mi comportamiento yo soy injusto, pero sigo siendo justo. Pero hombre, usted se está contradiciendo. Usted se contradice, porque oye mal. Aún aquello injusto que yo puedo hacer, mediante la sangre de Cristo, el día que Él me perdonó eso. ¿Ustedes saben que el día que Él me perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros? ¿Oh sí? Sí. Cuando nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, según, ahí están los justos, no será para ver si merecemos o no el cielo. Hay algunos que piensan que Dios pondrá en ese tipo de balanza de antes que había, que así se hacía. Platillos había a cada lado. En un platillo, en el platillo izquierdo, pone las obras malas y en el derecho las buenas. Y si la balanza hace así, entonces va al cielo. Y si hace así, entonces va al infierno. No, no va a haber tal. Dios no necesita balanza ni nada de eso. Él ya pesó nuestras acciones y sabe quiénes somos. Entonces, si compareceremos, cuando comparezcamos ante los justos, ante el tribunal de Cristo, tal dice la Biblia, ¿qué es lo que se va a juzgar allí? Nuestras obras. Dios es un Dios que quiere recompensar por todo lo que habremos hecho para su causa. Habremos sufrido por Él, nos habremos esforzado por causa del Evangelio, habremos consagrado nuestra vida a Él, habremos sido fieles en lo que se nos ha asignado, lo que hemos aceptado hacer en la iglesia. Todas esas cosas cuentan. Cada día usted está enviando materiales al cielo. Sea que usted manda madera, heno u hojarasca, o tal vez oro, plata y piedra preciosa, pero usted manda. Usted dice, yo no mandé nada hoy, usted mandó. Mandó tal vez hojas podridas, pero mandó. Y de eso el Señor está preparando a usted la mansión. Y usted irá allá y dirá, es como aquel pastor que había soñado que fue al cielo. Y no es nada extraño que un pastor vaya al cielo. No hay nada de malo. Entonces, él llegó allá y el ángel que le atendió le dio entrada y el pastor comenzó a caminar y escuchó trinar de las aves y unos palacios maravilla de maravilla. Y entonces dijo, ¿y este palacio de quién es? Este es de Abraham, dijo. Bueno, claro, Abraham fue un gran personaje, merece estar, casi seguro. Siguió caminando y dijo, ¿y esto? Esto es de Moisés. Y pues siguió caminando y ¿eso de quién es? Y así siguió. Hasta que llegó a un punto y había otra mansión, no era tanto como la de Abraham, pero era impresionante. Y él dijo, ¿y esto de quién es? Y es de la hermana tal. Y era una hermana de la iglesia de él. Ella estaba artrítica, enferma y estaba en la casa y cuando ella sabía que era justamente el momento del mensaje, ella oraba intensamente que Dios usara al pastor. Y el pastor veía que su iglesia florecía, más y más almas venían y decían, bueno, si ella que no valía nada, tiene semejante palacio. ¿Qué no seré yo que tanta gente se convirtió por los mensajes que yo presenté? Seguían caminando y así, un poco más adelante, había una choza con techo de paja. Y él dijo, bueno, los ángeles seguramente guardan su machete aquí y su palo y eso. Dijo, por acá, por acá, por acá. Quedó decepcionado. Yo leí, creo que fue Lotzer, que en su libro dice, en uno de sus libros, Tu galardón eterno, algo así. Y él dice que llegó uno al cielo y dice, le mostró el ángel, esto es tuyo. Y él dice, bueno, no me voy a quejar, pero yo habría esperado algo mejor. Perdona, le dijo, yo usé todo el material que mandaste. Cada uno de nosotros manda material cada día. Usted no me va a creer, pero usted lo está haciendo. Así que a la noche cuando se pone a orar, dice, Señor, ¿qué te mandé hoy? Espero que haya sido piedras preciosas o plata u oro. Pero si mandé heno o hojarasca o madera, ay, me da pena, pero ya mandaste. Dependiendo de cómo has vivido. Por eso allá en 2 Corintios 5:10 dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo Dios, el juez justo, va a dar la misma paga a uno que con tanto sacrificio le envía oro que al otro que va y junta hojas podridas de un parque y ya está arreglado? El oro para mí. Y esto que vaya. Este no es el tema ahora para dar más detalles sobre este particular, pero es un hecho que ante el tribunal de Cristo habrá llanto, habrá vergüenza, habrá decepción, habrá tristeza. Te dirá, en el cielo. ¿Y nos dice la Biblia que enjugará toda lágrima? Justamente porque va a haber lágrimas y lo va a tener que secarle. Él no va a estar enjugando lágrimas de acá, es allá. Y habrá personas muy decepcionadas. Yo espero no caer en ese grupo, pero no soy nadie para decir que esto es lo que me preocupa a mí. Mi comparecencia ante el tribunal de Cristo. Por eso, él dice que el justo, dice, ¿dónde llegamos ya en el versículo 18? ¿Eh? 17. Dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Ahora, ¿cuándo va a ser juzgado el impío? Ante el gran trono blanco. Si ustedes quieren leer, para aquellos que no están muy familiarizados con lo que siempre damos en profecías bíblicas, vayan al capítulo 20 de Apocalipsis. Ahí en la Biblia de ustedes está todo. Y miren lo que dice desde el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Claro que es la segunda resurrección, aquí se van a levantar los muertos no salvos. En el caso del tribunal de Cristo, solamente los salvos muertos se levantarán y los que estén con vida serán transformados. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nada de esto hay en 2 Corintios 5, 10, porque allí solamente se va a pagar a cada uno según haya servido al Señor. Bien, 18, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Vuelve otra vez Salomón a hablar lo que ocurre debajo del sol. Ahora, lo que ocurre debajo del sol es verdad. Muere el animal, el cuadrúpedo, igual como nosotros. Y tanto el animal, su cuerpo se vuelve en polvo, como también el nuestro. No le dan sepultura en un cementerio, nada de eso, es cierto. Pero desde un punto de vista, sin tener en cuenta la redención y la resurrección, es así. Versículo 19. Aquí, si no se tiene en cuenta a Dios, da lo mismo ser bestia o hombre. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y vean ustedes la cantidad de gente que vive como animales, irracionales. No les importa que hay un día de juicio, que hay cielo, que hay infierno, que hay un juez más allá de todas las cortes humanas. Luego el 20, en lo que a esta vida se refiere, todo va a un mismo lugar. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¡Qué lúgubre! ¡Qué negativista es Salomón! Acuérdense, él está hablando de lo que es la vida solamente aquí, lo que el hombre espera aquí. Una pregunta. ¿Qué camino toman el espíritu del hombre y de la bestia al morir? ¿Toman el mismo camino? ¿El hombre va hacia arriba y la bestia hacia abajo? ¿Quién sabe, dice Salomón, que el espíritu de los hijos de los hombres suben arriba y que el espíritu del animal desciende a la tierra? Si usted no es salvo, usted va a decir lo mismo. ¿Acaso quién puede asegurar? ¿Quién puede saber que cuando uno muere, su espíritu va hacia arriba y cuando muere sin Cristo va hacia abajo? Usted no puede saber. Y es cierto que hay muchas cosas dentro de todo eso que nosotros no sabemos. Pero una cosa sabemos, que cuando morimos, decía el apóstol Pablo, más bien quiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y Cristo está a la diestra de Dios el Padre y está preparándonos lugar. Obviamente está arriba. Si el hombre se atiene a esta vida solamente, entonces lo mejor es comer, beber y vivir como se quiere. Ahora, ¿cómo piensa el cristiano para concluir esto? Primero, el cristiano sabe que tiene vida eterna. No estoy diciendo el cristiano siente que tiene vida eterna. Sabe. Dice en Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, primera Juan, perdón, 3:14, de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Note bien, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De dónde sabemos? La Escritura nos dice. El cristiano sabe que todos sus pecados le han sido perdonados. Él lo sabe, no lo siente. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Miqueas 7:18. En Colosenses 2:13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, terminen ustedes, ¿qué? Todos los pecados. Algunos piensan que Él solo perdona los pasados, Él perdona todo. Oh, quiere decir que Dios prepagó por sus pecados. Usted puede pecar porque total ya están pagados. No, Él pagó totalmente. Él no se sujeta como nosotros a tiempo y espacio, pasado y presente. El cristiano sabe hacia dónde irá cuando llegue el día de su muerte. No sé si usted se prepara para la muerte. Usted dice, no, ya tengo el testamento hecho, ya tengo esto, no. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:6-8. Qué bueno, ¿eh? El cristiano sabe que si vive una vida consagrada al Señor, recibirá su galardón o su recompensa. Oigan, aparte del texto que leímos en 2 Corintios 5:10, vean lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él no viene con las manos vacías. Él viene con su galardón. En Lucas 14, 13 y 14, Jesús está hablando y oigan lo que Él dice. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos, porque los impíos también serán recompensados con el castigo. Pero los píos, los santos, los hijos de Dios, mucho antes, más de 1000 años antes, nosotros seremos galardonados o recompensados. 1 Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Más claro no puede ser? Por otra parte, el cristiano sabe que la Biblia es la única palabra de Dios y puede confiar en todas las promesas que encuentra en sus páginas. Veamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Más claro? En el Salmo 12, versículo 6, la palabra de Jehová, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es una manera para decir que no hay nada que agregarle ni quitarle a la palabra de Dios. En el Salmo 119, 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Debemos reconocer que así como hay pecadores peores unos que otros, así también hay salvos, unos con más y otros con menos obras que los ameriten para recibir aquella recompensa que hay para ellos. Algún día vamos a dedicar tiempo para hablar un poco sobre la cuestión de los galardones y la recompensa, indistintamente se usa, pero realmente es el, ¿cómo diríamos nosotros? Es cuando el Señor con gran gozo le dirá, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo he notado que Dios es tan justo. Tanto es así que, por ejemplo, digamos una dama que apenas si sabe leer un poco, pero está totalmente atareada en su trabajo. No tiene capacidad para hablar mucho a alguien de Cristo. Puede decir algo, pero no tiene ese don. Pero ella es generosa, ella hospeda a algún predicador a veces, lava la ropa, plancha la ropa. Yo he visto esto. Y luego uno va y predica y habla sobre todo esto. Y ella dice, bueno, dichoso de usted, usted puede acumular todos los tesoros que quiera, porque usted predica, etc. No, Dios dice que aún aquel que da un vaso de agua al sediento en su nombre, recibirá su recompensa. Si eso es todo lo que usted puede hacer, allí está. Su recompensa no va a ser inferior a todo lo que puede hacer aquel gran predicador. Así de justo es Dios. Él no le pide que usted haga lo que usted no puede, pero Él sabrá recompensar por lo que usted haga pudiendo y sabiendo cómo hacerlo. Solo cuestión de mirarse interiormente. Así que terminamos con esto. Salomón, escribiendo Eclesiastés capítulo 3, vuelve a repetir muchas cosas de los capítulos anteriores, que si reducimos la vida al presente, a esto, la vida no vale la pena. No tiene sentido. No somos mejores que el perro, que el caballo, que las aves. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esos animales mueren y se acabó, y nosotros también. Si pensamos solamente todo cuanto ocurre debajo del sol. Pero el Señor nos trajo un mensaje desde el tercer cielo, de donde, en donde mora Dios. Y nos dijo muchas cosas que los animales no saben ni podrían saberlo, pero nosotros sí lo sabemos. Y siendo hijos de Dios y queremos servirle, allí estamos. Él está listo para recibir nuestro servicio. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, porque no queremos estar en su servicio. Nos gustaría sus bendiciones, pero no nos damos cuenta que la oportunidad para servir a Él es única, aquí, mientras podemos. Después ya no habrá más que evangelizar a nadie cuando estemos en su presencia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Permite que quede grabada en nuestro corazón y que la podamos llevar, podamos ser siempre edificados con tu palabra y vivir una vida que a ti te agrade. Guárdanos en el resto del día y permite, oh Dios, que aquellos que ya te conocemos podamos fortalecernos en tus promesas y quienes no te conocen puedan llegar a conocerte. En el nombre de Jesús. Amén.